Amigos, bendiciones. Sean todos ustedes bienvenidos. Seguramente muchos de ustedes ya son cristianos de años y están pasando por algunos problemas que dicen, ¿y por qué? Si soy una persona que estoy dando mi diezmo, soy una persona que no estoy en pecado, soy una persona que creo en Dios Todopoderoso, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué se levanta con situaciones en contra de mi negocio, en contra de mí, en contra de mi familia? ¿Qué es lo que pasa? El apóstol Guillermo Maldonado nos explica muy fácilmente, de una forma sencilla, de cómo usted puede luchar contra eso que se levanta, esa gran montaña que está en contra de usted. ¿Sabe cómo? Escuche. Y dice, un principado mayor, escuche esto, un principado regional, no un demonio normal, regional, se te levanta. Y ahora va a pararte para parar el reino de Dios. ¿Le ha pasado eso a usted? Todo iba bien. Levanta tu mano y diga, todo iba bien. Hasta que me casé con esa mujer. Perdón, hasta que me casé. Diga, todo iba bien. Hasta que me casé. Mira, hasta la suegra que conocí. No, no, listen, listen. ¿No le ha pasado a usted que todo iba bien? Sanando los enfermos, su grupo familiar estaba multiplicándose, su discipulado iba bien. Y de repente, todo se para. ¿A cuánto les ha pasado? Levanten las manos, si pueden testificar. Pero es un parón. Los papeles de inmigración iban nice. Y se paró todo. Estaba sirviendo a Dios, todo nice, tremendo. Y se para. De repente, todo. Pregúntate, ¿se paró todo porque estoy avanzando el reino a través de mi don? Porque estoy avanzando el reino a través de lo que Dios me ha dado. Listen to me. Escuche. Cuando el principado montaña se levanta para pararlo, si usted retrocede, hasta ahí llegó su final. Ahí se terminó el ministerio. Ahí se terminó el negocio. Ahí se terminó lo que usted estaba peleando, se terminó. Why? Pues usted dijo, no, esto es muy duro. No, esto no es para mí. Estamos acá. Pastor, yo lo he visto con mis propios ojos. Cuando ese demonio montaña se para en el medio y la gente retrocede, se terminó el ministerio. Se terminó la familia, se terminó. ¿Por qué? Escuche esto, Mateo 17. Y tus discípulos, versículo 16, no le han podido sanar. Versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula, perversa. Mire cómo le llama a los que no creen, a los incrédulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Los discípulos dicen, ya estamos fuera de demonio, sanamos los enfermos. ¿Qué te parece, Felipe? Ya no tengo que orar. Glory to God. Ay. Hagamos 4 reuniones de hombres de negocio. Hagamos 5 reuniones, sentémonos a la mesa. ¡Reuniones ya no! ¡Ahora hay una! Pastores, que usted sabe, uno tiene que planificar. ¡Yo sé! El diablo te envuelve en las cosas mentales y humanas, naturales. Pero cuando hay una causa física, espiritual, es con armas espirituales. Dale un aplauso. Tienes que levantar la palabra. Tienes que levantar el escudo. Tienes que levantar el nombre de Jesús. Tienes que levantar lo que Dios te ha dado. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, para la destrucción de fortalezas. Wow. Y escuche, versículo 17. Y reprendiendo Jesús al demonio, un momento, ya Jesús estorado y está ayunado. ¿Cómo lo sabe? Porque dice, y se apartaba y estuvo toda la noche orando. Y oraba por las madrugadas, y oraba por las noches, y oraba por todo el tiempo. Ya está ayunado y estorado. He's ready. Y los discípulos dicen, ah, ya se fue. Como se me dio aquello sin ayuno y oración, yo pienso que se me va a ir dando. Pero va a haber un momento que el demonioto lo tienes así, mira, de frente. Y te dice, where are you going? No, quítate. Where are you going? Te reprendo. Where are you going? No te va, no te mueve. ¿Por qué? No lo mueve que le hables. No lo mueve solo hablándole. No lo mueve. Tiene algo más que tiene que removerlo. Es una montañota que está ahí. Y tú la miras. ¡Wow! ¿A quién le ha pasado? De repente todo se te paró. Y iba tan bien todo, Dios mío. Versículo 18, 19. Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Ah, versículo 18. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, que no nos regañe el maestro en público, aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y se le dijo, por vuestra poca fe. Esa es una. Ya le dijo la incredulidad. Porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, monte, monte, diablo, demonio, pásate de aquí allá y se pasará, y nada será imposible. Wait. Alguien dice, vio pastor, que sí le podemos hablar, pero ahí no terminó Jesús. Dijo, hable, se acabó y se fue el monte. Ordeno toda escasez de negocios en mi oficina. Ordeno que se mueva ahora. Dice Jesús, eso no sale así nomás. El tipo de montaña, el género de demonio, no sale sino corazón. Dale más fuerte ese aplauso. Aquí viene. ¿Cómo lo vencemos? Una vez que esto se levanta, ¿cómo lo venzo? Uno, por medio de la fe. Háblale al monte. Agárrate con todos en tu oficina, agárrate en tu casa y comienza a hablarle. Pero escucha esto. Hay cierta raíz en este tipo de demonio que simplemente hablándole no se va. Necesita un armamento más fuerte y pesado. Incluye el ayuno. Los líderes no nacen, se hacen. El Instituto de Liderazgo del Rey Jesús le invita a formar parte de los estudiantes que desean conocer profundamente de la Palabra de Dios. Las materias son impartidas por maestros calificados. Este trimestre incluye clases como La Visión, El Llamado de Dios, Liberación, Oración, entre otros. Inscripciones abiertas. Para mayor información, llama al 305-387-3202. El Ministerio Internacional El Rey Jesús, con sus pastores fundadores, Guillermo y Ana Maldonado, te invitan a su nuevo servicio los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, los jueves a las 8 de la noche. Venga y gócese con nosotros. El Ministerio Internacional El Rey Jesús le espera con los brazos abiertos. Estamos ubicados en el 14100 Southwest 144 Avenida, Miami, Florida 33186. Teléfono 305-382-3171. Ministerio Internacional El Rey Jesús, una iglesia diferente. El llamado de Dios. El llamado de Dios y la ley del proceso. Las respuestas y las excusas del hombre frente al llamado de Dios. Los dones ministeriales. Son algunos de los temas que el pastor Guillermo Maldonado aborda con profundo conocimiento en el libro Descubra su propósito y su llamado en Dios. Este libro le dará a conocer este maravilloso misterio de Dios, revelado a sus hijos por medio de su palabra. Ahora puede adquirirlo llamando al 305-382-3171. Tiempo de cambio con

Bueno, le gustó, le pido que recomiende esto a todos sus amigos, agarren la dirección, hágale copy y le pone paste ahí para que pueda muchas personas ser bendecidas a través de este programa, donde diferentes pastores van a llevarle a usted a un lugar de excelencia en este camino hacia un mundo mejor, un mundo lleno de gozo, de alegría. Padre, en nombre de Jesús, bendigo a todas las personas que nos escuchan, le bendigo a ellos sus entradas y sus salidas para que ellos puedan continuar por su llamado, mi Padre. Los declaro bendecidos en el nombre que es, sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Crea, recuerde, crea. Usted puede tomar su decisión. Creer es una decisión. Si usted cree que está en este momento bendecido, usted va a estar bendecido. La unción está dentro de usted, en su corazón y alrededor de usted. Piense en su unción, piense en esa bendición que el Todopoderoso, no yo, el Todopoderoso le acaba de hacer en su vida. Amén y amén.